llamada de acá pidiendo licencia gremial con la tablita de por medio, ¿no? Y empiecen a preguntar cuál es el origen del resfrío. Bien, nosotros estamos muy contentos, estamos acá en unidad con los compañeros de ANSAFE y también estamos explicando esta unidad en el interior de la provincia. Nos acompañan muchos compañeros y aquellos que no han podido venir seguramente han sido apretados y amenazados por los empleadores de las escuelas privadas que todos los años hacen lo mismo que el gobierno nacional. Cuando en la provincia de Buenos Aires armaron un listado de voluntarios, miren compañeros, cuando las escuelas privadas pretenden poner reemplazantes a quienes hacemos huelga, hacen exactamente lo mismo. Se ofrecen para tapar el derecho a reclamar de los compañeros. Vamos a seguir. No vamos a repetirlos, hay que sumar unidad, hay que sumar fuerza, hay que sumar lucha, no nos para nadie. La semana que viene nuevamente paro de 48 horas, marchamos todos en el marco de la marcha federal docente, todos en unidad, ninguno en la casa, ninguno en una escuela, todos en la calle, porque lo que no peleamos nosotros no lo va a pelear nada. Y le decimos a la ministra Balaguer, deje de amenazar con los descuentos, ministra. Y al ministro Farías, que quiere dialogar con los pibes en la escuela. Primero sueldo para los maestros y después vamos a ir a trabajar con dignidad. Sigamos en la lucha, compañeros. ¡Abajemos los brazos!